Voces indígenas del lenguaje cotidiano. Chaya. El juego de carnaval en que se lanzan papelitos, harina, arroz y perfumes. También significa el pomo de la regadera. Del quechua chayay, rociar con agua. Voces indígenas del lenguaje cotidiano. Voces indígenas del lenguaje cotidiano. Pololo. Nombre vulgar de varios coleópteros que revolotean al anochecer alrededor de la luz o de las flores. En sentido figurado, el galán. Pololito. Un trabajo de poca importancia fuera de la ocupación principal. Pololear. Galantear. Del mapuche pululu. El que vuela. Zumba como mosca. Voces indígenas del lenguaje cotidiano. Hola, usted está escuchando Radio La Comuna. Hola a todos, a todas y a todos los que nos están sintonizando, quien sea como el tiempo, la hora, el espacio, el lugar en el que estén escuchando. Queremos abrir este programa con un especial musical. Tenemos un invitado especial que se llama Gabriel Salvo y junto con él nos encontramos con Memo y Vivi. Estamos muy felices de poder estar acá. También en Radio La Comuna, que nos está sintonizando en este momento. Hola Vivi, hola Memo. Hola a todos, a todas quienes nos escuchan. Estamos como siempre, o sea, no como siempre, sino como ya hace un rato, en Radio La Comuna 102.9 FM. Pueden sintonizarla también al aire en el link que ya está en nuestras historias y está también en nuestras fotitas de Instagram. Le doy el paso a mi amigo Memo para que también salude este día especial que estamos con el segundo... ¿Qué cosa, amigo? El segundo especial musical de esta historia de A Contraluz, Diálogo Sentipensante. Agradecer la presencia de Gabriel acá, que nos viene a acompañar y a compartir su música, que viene haciendo desde hace un tiempo. Yo también quiero aprovechar la oportunidad de agradecer a todas, a todos, a todos quienes nos escuchan, que nos siguen, que nos están siguiendo en Instagram, y que especialmente a quienes nos dan retroalimentación. Creo que tengo la impresión que el último capítulo ha sido escuchado, como que se ha removido, porque también es un tema que está siempre presente, pues. Así que agradecerle ahí a toda la gente, a Martina en especial allá en el puerto, que me dijo que se puso a llorar por el capítulo, porque ella igual tuvo una pérdida humana hace poquito. Así que un saludo especial a mi amiguita Martina, pues. Así que aquí estamos, agradecerle nuevamente a Radio La Comuna, a nuestro periodista estrella que siempre está muy atento. De hecho, hoy día comenzamos un poquito, o sea, estamos aquí como instalando los equipos porque, bueno, se viene una sorpresita ahí durante el programa. Así que eso, pues, chiquilla. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal te parece el espacio? ¿Es tu maravilloso. Qué bueno. Maravilloso el espacio, maravilloso el sitio en general. Uh-huh. Me lleva recuerdos del pasado prácticamente casi independentista, digo, colonial, portaliano, por eso, por ese tiempo. Y claro, en un pasaje que está muy, muy oculto en este mundo, aquí en esta calle de Egipto, en el Cairo, cerca de las pirámides. La verdad es que me recuerda a muchas cosas de ese estilo. Oye, Gabriel, a mí me gustaría que te presentaras. ¿Cómo te presentarías a la gente que te está escuchando? Bueno, de una manera, yo creo, muy simple. Soy una persona común y corriente. He estudiado mucho. Tengo muchos años, más de 70. tengo un largo recorrido en el ámbito de la cultura. He estudiado varias cosas. Soy profesor. Me he dedicado también un poco a la pedagogía. Y me he confundido con muchos conocimientos y he aprendido también algunas cosas. Tengo una familia muy, muy linda, mi señora, mis hijos. Hemos transitado por este mundo con altibajos, uh-huh, con capítulos de pronto muy tristes y capítulos también muy alegres. La vida es así, ¿no? Es una mezcla de cosas. Y cuando digo eso, tú comprenderás, pues Memo, con todos los años de experiencia, haber pasado por asuntos como el Mundial del 62, la nueva ola, el golpe de Estado, el fatídico momento que le tocó vivir al país, luego toda la lucha enorme que dieron muchas personas para poder lograr un espacio distinto, con un poco más de libertad. Y bueno, y la lucha continua, ¿no?, contra tantos eventos de la naturaleza, tantas catástrofes naturales que nosotros como país hemos sufrido. Somos ejemplos de terremotos en el mundo, también de tsunami. Y bien, el evento quizá más impactante de los últimos tiempos que yo pienso es, marcó un antes y un después de nuestra historia, de nuestra historia como país, que es la pandemia. Todo eso lo he vivido, lo he protagonizado así como un actor de cine, así. Pero no han pagado mucho, sí, por eso. Ha tenido un largo recorrido como histórico, por decirlo así, presenciando varios acontecimientos que han marcado su vida, ¿no? Y en este ir y venir de la vida, ¿cómo nació su amor por la música? Desde toda la vida, yo pienso que cuando estaba chico, por ahí en un centro juvenil de características católicas, donde participaban muchos amigos y chicas, se producía un aprendizaje colectivo, que es lo más lindo, porque se intercambiaban los sentimientos, se intercambiaban ideas, se creaban cosas. Y allí un amigo muy querido, que ya no está, me enseñó los primeros acordes de una guitarra que empecé a tocar y que en realidad nunca aprendí tanto, porque no soy un guitarrista. Soy una persona que se acompaña un poco con la guitarra, pero sí me sirvió para interpretar canciones, y de allí nacieron ideas respecto de canciones propias, canciones de amigos. Y bueno, y llegué a estar en varios escenarios. Estoy hablando desde hace muchos años, por supuesto. Más o menos, ¿de qué año estás hablando? Para que nosotros tengamos una idea de cuándo comienza este Gabriel, que a propósito, no sé si se habían dado cuenta, quienes escuchan, es mi padre. Así que hoy día voy a mantenerme también quizás más en silencio por muchas cosas, por las emociones que me provoca este espacio, estar aquí con él, y también porque las historias que cuenta yo ya me las sé. Así que a lo mejor hay alguna sorpresa por ahí que no conozca. Pero, ¿de cuándo? ¿Cuándo podríamos decir? Y cuéntanos, bueno, yo ya lo sé, pero para que todos sepan y todas, ¿cómo se llamaron estos primeros grupos? Porque tenían nombres, ¿sí? Y bueno, e integrantes, para que también ahí hacerle los honores a quienes te acompañaron en esa época, que fueron los primeros años. Estamos hablando de los años 65, 64, por ahí. Estaba todavía estamos hablando de 1964, no de 1800. Claro, Había un centro, como te contaba, un centro juvenil, se llama el Centro Juvenil Santa Julia, que está un poquito derivado de la población Santa Julia, de aquí en Santiago. Y allí entonces con ese grupo se hacían fiestas y manifestaciones artísticas donde participábamos todos. Tuvimos un grupo, la historia es larguísima, pero tuvimos un grupo que tuvo resonancia en varias partes de la ciudad en esa época. Nos llamamos los Guantes Blancos. Los Guantes Blancos. En ese tiempo estaban, por decir algo, no me acuerdo si eran contemporáneos de esa época, Los Ángeles Negros. Entonces nosotros nos llamábamos Los Guantes Blancos. Y muchos más, muchos grupos de la nueva ola. Nosotros recorríamos muchas partes, tocábamos en las carpas. En ese tiempo se movían carpas por Santiago. ¿Eran como los campamentos o...? Eran carpas móviles que se instalaban en algunas poblaciones, en plazas, y allí se hacía un show. En un momento fue como las carpas de la Violeta Parra, una cosa así. Pero por supuesto, pero por supuesto, sin duda, ¿no? Y allí los artistas de la época de renombre cantaban en esos lugares, y nosotros estuvimos también asociados a ellos, siempre acompañando, así como teloneros, una cosa así, puede ser, o acompañando musicalmente a algún artista, como a Fernando Trujillo, por ejemplo, el hermano de Valentín Trujillo, y a otros de la época que andábamos con Enrique Maluenda, ¿me acuerdo? Sí, o sea, todavía está Enrique Maluenda. El festival, ¿sí? De la Una, ¿o no? Sí, ese pues, era Enrique Maluenda. Claro, andábamos con él y con Pepe Tapia, que era pero chistoso, pero como él solo. Pepe Tapia era chistoso. Después, claro, entró en una etapa de enfermedades, parece. Y decayó bastante, pero era muy chistoso en un momento, y la verdad es que lo pasábamos bien, andábamos por todo Santiago, animábamos las fiestas, animábamos casamientos, matrimonios, o matrimonios, animábamos distintos andaban tocando las ganas, claro, de tocar, exactamente. Y teníamos un gran amigo nuestro que se llamaba Hugo Vázquez, también hace poco que nos dejó. Él me emociona mucho porque era un gran compositor, junto con Ricardo Troncoso, que es el que yo te contaba que me enseñó los primeros acordes de la guitarra. Y Hugo Vázquez nos enseñó a Toti y a mí, y Toti, ustedes dicen, bueno, ¿y quién es Toti? Bueno, Toti fue el creador de Tumulto. No sé si Tumulto, claro, es así. Claro. Grupo. Claro, él es el creador de Tumulto. Bueno, en realidad Tumulto nació de un grupo nuestro. Los Guantes Blancos se convirtieron luego en el Hielo Flotante. El Hielo Flotante fue contratado por la IRT, que era la industria de radio y televisión, en los tiempos del gobierno de la Unidad Popular, estaba nacionalizada. Entonces, reemplazando a la antigua, ¿cómo era el nombre de la antigua IRT, Industria de Radio y Televisión? Bueno, en este minuto no me acuerdo. Entonces, allí grabamos nosotros, y grabamos un tema de Hugo Vázquez precisamente, y grabamos otras cosas. A renglón seguido tuvimos una aventura bastante curiosa en ese tiempo, que si quieren se las cuento. Y luego, bueno, salimos a distintas partes de Chile a dar unas vueltas con los temas grabados. Nos tentaron un poco para salir de Chile, no quisimos porque éramos cabros chicos, y en realidad teníamos otros intereses también. El estudio era uno de los intereses personales. Y entonces grabamos, tuvimos bastante éxito, me acuerdo, haciendo un disco que era la versión, digamos, chilena de un disco de Peret que grabó en España. En España, y que fue usado incluso para un mundial de fútbol que se llamaba El Borriquito Como Tú. Y Peret le daba su toque, era una canción así divertida, entretenida. Y como la IRT aquí en Chile, no la RCA Víctor original, RCA Víctor, ese sello. No tenía ese tema, nos pidió que lo grabáramos. Entonces lo hicimos en Chile y tuvo un éxito enorme, gran sintonía en todas partes, muy, muy, muy bonito, entretenido, digamos. Así que escuchémoslo, po. El burriquito. El burriquito. Una parte, por lo menos, pues, para que sepa la gente de qué estamos hablando. ¿Sí? Ya vamos a ir con entonces este primer tema de esta jornada. Vamos a escuchar. Este es lo más antiguo que hay. Vamos a ir de menos a más. Así que ahí, vamos. Burriquito como tú, que no sabes ni la U. Burriquito como tú. Yo sé más que tú. Vamos muchachos, vamos todos. Cantemos para que aprenda el borriquito. Borriquito como tú, que no sabes ni la U. Borriquito como tú, yo sé más que tú. Yo soy un cantante, yo soy el poeta. Soy el más querido, soy el preferido de la juventud. Con solo 6 letras hago 1000 canciones y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones. Le canto a las chicas, canto al tabernero, canto a la portera, canto a lo que sea, canto al mundo entero. Y con este acento parezco extranjero, pero soy testigo, me hago llamar Peter. Y mi nombre es Pedro. Borriquito como tú, que no sabes ni la U. Borriquito como tú, yo sé más que tú. Borriquito como tú, que no sabes ni la U. Borriquito como tú, yo sé más que tú. Borriquito como tú, que no sabes ni la U. Borriquito como tú, yo sé más que tú. Que tú, que tú, que tú y que tú. Borriquito como tú, que no sabes ni la U. Borriquito como tú, yo sé más que tú. Que tú, que tú. Que tú, que tú, que tú, borriquito como tú, que no sabe ni la U. Borriquito como tú, yo sé más que tú. Que tú, que tú, que tú y que tú, borriquito como tú, que no sabes ni la U. Borriquito como tú, yo sé más que tú. Tú, borriquito como tú, que no sabes ni la U. Borriquito como tú, yo sé más que tú. Usted está escuchando Radio La Comuna 102.9. Estamos de vuelta luego de haber escuchado ese primer tema de este especial musical donde nos acompaña Gabriel Salvo. Y bueno, quisiéramos preguntarte cuál es el nombre de esta canción, de qué año es. Y un poco su historia, cómo nace. Igual nos contaste antes de irnos al tema, pero profundizar un poco de qué trata, por ejemplo. En realidad el contenido es muy simple, como tú ves. Una simple alusión a una persona que o a alguien que le dicen burrito. En esa época se usaba mucho ese tipo de nombres, qué sé yo, y por lo tanto, esta es una fiesta nomás, nada más que eso, y se aprovechaba la A, la E, la I, la O, la U, para que todo el mundo participara y se bailara. Ese era el único sentido que tenía esto. En una época donde había también un gran compromiso social y político en las canciones. Entonces, esta resulta un poco fuera de lugar para, para algunas personas. Estamos hablando de la época de la Unidad Popular. Ah, en sí, ese tiempo. Sí, pues de más que Darcio. En ese tiempo, claro. De algún otro modo, como juiciada. Claro, porque decían, sí. Oye, pero ¿por qué no dice algo? No señalan, digamos, algún tipo de reclamo, de demanda social, de justificación. Ciertamente que, mira, la vida me ha enseñado, y desde muy joven pienso yo que realmente la vida es muy relativa, todo es muy relativo. Y no, el arte comprometido es maravilloso y a mí me gusta mucho. Pero no es el único arte, porque si uno mirar el pasado histórico, se empezaría a comprometer hasta los hombres de las cavernas, ¿eh? O empezaríamos a comprometer a Bernini, ¿eh? Con las estatuas, ¿eh? O a comprometer a los grandes pintores, ¿eh? A sí. Todo esto, Vivi me mostró que sí. Esta canción salió en un vinilo llamada Fórmula de los Éxitos. Víctor Moano, ahí está. Sí, uno de los éxitos del año. Sí, la recopilación. ¿Cómo fue estar en un vinilo? Era primera vez, ¿no? O sea, como que hayan grabado tu música, tu canción, y vale un registro histórico, o sea, como wow. Claro, pero no era, en la época era como bastante natural si alguien destacaba en esta materia ya llegar al estudio y comenzar a familiarizarse con tantas cosas. No existía la tecnología, evidentemente, y los ingenieros de sonido, Fernando Mateo, en el caso que a mí me tocó trabajar con él en la IRT, pegaba todo con la mano. O sea, todas las grabaciones las pegaba, las ajustaba, era una cosa increíble, ¿no? Wow. Él era Fernando Mateo, no sé qué será de él, pero era el esposo de una cantante también de la época, Paola Sola. Y por lo tanto, todas estas cosas las conocíamos, éramos bastante amigos cuando íbamos a ensayamos hartas cosas. Y nos tocó en una oportunidad, por ejemplo, ver grabar a los Jaivas y a otras personas que participaban en el Festival de Viña, qué sé yo. Entonces, ¿qué canción? Era como muy, muy conocido. ¿Qué canción escucharon grabar de los Mira, Jaivas? Niñita. ¡Wow! ¡No! Sí, claro. ¡Qué tremendo! Mira, Niñita, claro. ¿Y con la formación original o no? Con la formación original. Wow. Original. Y escuchando... La verdad es que yo me emocioné mucho cuando comienzan los Jaivas a tocar y la voz, mira niñita, te voy. Emoción muy grande. No, lindo. Oye, ¿por qué no siguieron grabando en ese, con esa disquera, sí? En ese sello. Bueno, ahí se marcó un poco un quiebre en la cosa, porque mira, fue una cosa bastante, yo diría, muy, muy, muy especial, muy, muy, muy rara incluso, ¿no? En la época el gerente de la compañía, ¿no? Tenía una fiesta y era el matrimonio de su hija. Entonces prácticamente nos pidió que fuéramos a tocar a su matrimonio en circunstancias que nosotros teníamos comprometido nuestra gira. Gira mundial. Teníamos comprometida nuestra participación en otro matrimonio que era para nosotros más importante, porque era una amiga que se casaba. Y ella nos había pedido este favor, qué sé yo, y nosotros que sí, tocamos toda la noche en su matrimonio. Pero obviamente nos fuimos para allá. Y como nos fuimos para allá, Roberto Inglés, que era el director de la época del IRT, nos llamó y nos dijo, bueno, qué lástima, porque no fueron a este asunto, así que están malas las cosas. Tan malas que no nos llamaron más. Así que dejamos, recuerdo que dejamos como 3 temas grabados allá, y uno de ellos es el que yo te comentaba, pertenecía a mi amigo a Hugo Vázquez, que la verdad es era una persona maravillosa, nos dejó hace poco tiempo y dejó hartas canciones, y yo dije, voy a grabar estas canciones, y en este momento en el estudio Haim, donde normalmente grabo con Sergio Silva, él es un gran amigo también de hoy día, vamos a hacer esas grabaciones de mi amigo de la época. Oye, canciones románticas, muy lindas. A propósito de lo de la historia que nos estáis contando, ¿cuándo acaba el grupo? ¿Y por qué razones se termina? Porque ya, tú nos cuentas que por capricho personal de dicen no van a seguir el sello, pero encuentro un capricho así, no hubo ni una fundamento así, no, ustedes no lo escuchan, su música no suena, claro, suena pues mal, no sé. Pero después de eso, ¿cuánto más siguieron como grupo y cuándo fue que terminaron y cuáles fueron las razones, si tú quieres contarnos, por supuesto? Sí, no hay ningún secreto en esta materia, en ese minuto estábamos haciendo, algo te contaba antes, algunas giras por acá, por Chile, o sea, al sur sobre todo, íbamos mucho a las playas, pero también fuimos mucho tiempo al sur, y nos establecimos un tiempo en Puerto Varas, y luego comenzamos a ensayar otro tipo de temas nuestros, personales, del Toti, por ejemplo, y comenzaron más bien el Toti, y en ese minuto también se había unido el Poncho, que después siguió en tumulto durante mucho tiempo y también falleció, ¿no? Sí. Entonces con ese grupo ya se comenzó a dar con una forma, una música un poquito más progresiva, ¿no? un poco distinta, más rockera, más rockera, claro. De lo romántico. Y bueno, sí, claro. De la juerga al rock. Pero también nosotros teníamos rock. Yo decía, tenemos varios temas y yo pienso que de repente van a salir, a lo mejor por ahí. Y bueno, eso es lo que pasó y se fue enfriando la cosa también porque, no, como te dije, algo nos invitaron a salir del país. Nosotros no quisimos. Entonces las cosas comenzaron a decaer, y después fuimos al sello y dijeron, no, están prácticamente vetados ustedes, esta palabra vetado no es de ahora nomás, no tiene que ver con la cuestión constitucional, ¿no? Está cancelado. Nos cancelaron cancelación, ese es el término. Entonces, nos vetaron en ese tiempo, y que bueno, quedamos ya a ver, sin actuar. Yo volví, yo también trabajaba y me metí más en los estudios, y entonces ahí ya un poquito me alejé. Cuando iban a grabar con Tumulto, y empezó ya a funcionar Tumulto, Toti incluso me dijo en algún minuto que yo quería que yo fuera el cantante. Incluso hoy día el Toti, yo creo que va a grabar uno de los temas de Tumulto hoy, porque él es mi guitarrista de actual. Y me dice, yo quiero Ernesto Iribarra, sí, para que la gente sepa. Ernesto Iribarra, el Toti. Entonces me dice Ernesto, quería que cantara también ahí en Tumulto, pero yo preferí en ese minuto dedicarme más a los estudios. Y por lo tanto me retiré y Tumulto siguió su historia propia. ¿Y qué les inspira a hacer música actualmente? ¿De sus canciones? ¿De cómo nacen? Es una pregunta que pienso tiene muchas respuestas. Y tiene estas que ver con sentimientos, sensaciones, ¿no? motivaciones que tienen, que dicen relación con las letras que de pronto impactan. Bueno, yo como te digo, aprendí esto de alguna forma, la aprendí de mi amigo, de Hugo, que hacía sus canciones inspiradas en su gran y eterno amor. Y por ese, uh-huh, y por ese motivo me gustaría que escucháramos ese tema, sí. ¿Querés que nos vayamos al tiro? El tema de Hugo. Sí. Ya, pues. Ya, entonces, Hugo, vamos a un temita musical en este especial con Gabo Salvo. Aquí en A Contraluz, Diálogos Sentipensantes. Yo quiero que me des, se llama la canción, ¿cierto? Yo quiero que me des. Bien, entonces a la vuelta nos comentas qué pasa con esta cancioncita. Si supieras tú mi vida, qué bello es vivir así. Yo quiero que me des, yo quiero que me des, yo quiero que me des tu corazón y nada más. Yo quiero que me des, yo quiero que me des, yo quiero que me des tu corazón y nada más. Yo quiero que me des tu corazón y nada más. Al cruzarte en mi camino, no me pude imaginar que tus besos me darían locura de bienestar. Yo quiero que me des, yo quiero que me des, yo quiero que me des tu corazón y nada más. Yo quiero que me des, yo quiero que me des, yo quiero que me des tu corazón y nada más. Si no te decides pronto y me haces tanto esperar, marchitarás mi cariño y no me podrás culpar. Yo quiero que me des, yo quiero que me des, yo quiero que me des tu corazón y nada más. Yo quiero que me des, yo quiero que me des, yo quiero que me des tu corazón y nada más. Voces indígenas del lenguaje cotidiano. Tuntún. Estimar una cosa cuantitativamente al tuntún, sin cálculo preciso. Ejecutar una obra al tuntún, sin previo estudio, por siaca. Del mapuche tunten. ¿Cuánto? Sustantivo. Y cuánto, cuánta, cuántos, cuántas. Adjetivo interrogativo. Voces indígenas del lenguaje cotidiano. Estimado Radio Escucha, bienvenidos a tu radio, La Comuna, 102.9. Contigo, siempre. Bueno, estamos de vuelta aquí en nuestro capítulo del especial musical con Don Gabriel. Y luego de escuchar esta maravillosa canción, yo quiero que me des, inspirada en el amor, en un amor eterno, como usted mencionaba, remontándonos a la pregunta que le dejamos, ¿qué les inspira a hacer música actualmente? Lo hemos, de alguna manera, ido comentando, sensaciones. Hay un anécdotas. Hay pasión, hay cariño por la música, por las personas. Y la música es una manera de ir de alguna manera expresando todo este tipo de, o este conjunto de sentimientos. Y recuerdo que a mí me gustaba mucho escribir cuando estaba joven, escribía poesía. Todavía me acuerdo de la única poesía que yo dije va a ganar de alguna manera el Nobel en algún minuto. El viento susurra suavemente, lo siento. Y entonces, esa era parte de la poesía. El viento susurra suavemente, lo siento, Diana. Quiero escuchar más, quedé metido. Por favor, siga. Acariciando raudo los oscuros rincones. Según otra parte, cómo me gustaría ser el viento, cómo me gustaría ser el viento y acariciar corazones. Eso decía la primera parte, pero me pasó algo ahí, lo relaciono con la música. ¿Por qué motivo? Porque yo me creí un gran poeta en ese minuto. Me voy a hacer famoso, decía yo. Entonces me ocurrió tomar un libro de Becker, de Gustavo Adolfo Becker, Las rimas de Becker. ¿Quién es Gustavo Adolfo Becker para la gente que no lo conoce? El gran poeta romántico de toda la historia, obviamente, el gran poeta romántico español. Becker de Sevilla, que es el, yo creo que es el más grande de todos los poetas. Bueno, vamos a escuchar un tema de Becker en esta oportunidad. ¿De, y ustedes me ¿de cuándo es Becker? Del siglo XIX. Siglo XIX. Claro, de todo el periodo del romanticismo. Una persona que murió joven. ¿Murió? Sí. ¿O se suicidó? No. Porque los poetas son... No. Poeta maldito. Los poetas se suicidan. Murió. Muchos dicen que murió de pena por la muerte de su hermano, a quien amaba mucho. Aureliano Becker es el autor del cuadro de Becker. Y ambos están hoy día enterrados en Sevilla. ¿Y con qué cosas de él usted empatiza? ¿Cómo se siente cercano? Con todo lo que Becker en realidad escribe todo, porque todo lo que hace él es maravilloso. Pero no es el único. Es decir, a mí me he dedicado a hacer música a otros también, y entre ellos una enorme cantidad de poemas de Nicolás Guillén, del cubano, que es también maravilloso. Creo que vamos a escuchar un tema de Nicolás Guillén también. Bueno, y Neruda, y me encontré hace poco con alguna de las cosas que había musicalizado de Carlos Pessoa, Vélez. Wow. Es un mundo enorme, enorme que... Volvamos a la anécdota del escritor frustrado, o aparece que sí, para allá iba la cosa, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad? O del poeta. Y leo a Becker, ¿de dónde vengo, a dónde voy? El más horrible y áspero de los senderos. Y entonces leo y digo, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un atentado contra la poesía. Me quedé tan impresionado. que me senté con la guitarra y dije, toqué un acorde, un do, y expresé lo más probable, ya no me acuerdo tan, con tanta nitidez, de dónde vengo, a dónde voy, de dónde vengo, a dónde voy. ¡Qué maravilloso! Me emociono. Esa, eso fue definitivo. Y me dediqué a poner música a Gustavo Adolfo Bécquer. Son muchos, muchos temas, te digo. Algunos completos, otros incompletos, pero son muchos temas los que tengo musicalizados. Y como tú dices, Camila, la esencia de todo esto es lo bello que es Bécquer en su lenguaje. Si es una, tú lees un poema de Bécquer, el que vamos a escuchar hoy día, por ejemplo, y es una riqueza por sí misma, y si todas las personas lo leyeran con atención y comprendieran todos los sentimientos que allí están, las palabras, las definiciones, sería algo maravilloso, sería muy lindo, y se podría compartir, y esa es mi intención al musicalizar, que las personas escuchen una música que le puede resultar a lo mejor agradable a sus oídos, pero más agradable quizá que la música es que se fije en lo que está escrito, que es lo más maravilloso que hay. Muchos lo hacen, ¿eh? Oye, Gabriel, muchas personas. ¿Y tú no seguiste escribiendo? O sea, ¿No? No. ¿Paró tu...? No, por ningún... Después seguí escribiendo cosas de histórica, educación... ¿Y tu poesía? Pero mi poesía quedó ahí y pienso que llegará ahora, en los últimos años de la vida. A lo mejor me siento y comienzo a escribir la segunda parte del Viento Susurra Suavemente. La esperamos anhelosamente. Me dejó mentir. Oye, entonces, Gabriel. Y ahí derivé. Podríamos decir que hoy día te estás dedicando, el lado musical tuyo, se refiere a hacer música, a poner música a poesía. Así es. Y nos comentaste ahí por ahí que se había musicalizado ciertos poemas de Neruda, de Nicolás Guillén, el poeta cubano, del Son Entero, para ser más específico, ¿no? Claro. No es que yo sepa, pero... Sí, del Son Entero, claro, de Guillén. Entero lo hiciste. No. Lo casi. Musicalizaste casi entero. Casi entero, sí. Son muy bonitos. Bueno, de Gustavo Adolfo Bécquer. Y de Carlos Pessoa Vélez, ¿sí? Sí. Ahí, eso están como en un cassette. ¿Qué encontramos? ¿Es real? Esta situación es real. ¿Qué me dices? ¿Cómo lo encontraron? Y no hace mucho. Hace un par de meses, yo creo. Unos 3 meses atrás estábamos viendo unos cassettes. Y hay una radio todavía que funciona en la casa. Y mi papá puso el cassette para saber qué había ahí. No sé por qué te llamó la atención ese cassette, ya no me acuerdo. Parece que estaba, mi hijo Gabriel estaba haciendo su gracia cuando estaba chico. Ah, claro, como las voces, claro. Y de pronto aparecen las músicas, los poemas. Mi papá dice, ¿y esto? No sé qué es, me dice. Y empezamos a escuchar. Y había como 5 o 6 temas de Carlos Pessoa Vélez que hoy día están, pero totalmente... Tres nomás de Carlos Pessoa. Claro. Tres. No están grabados, no están nada, están solamente en ese cassette y en las memorias. En borrador. Y en borrador en el celular, en la grabadora del celular, porque se han ido haciendo algunos arreglos ahí para a lo mejor revivirlos, ¿sí? Oye, ¿y si nos vamos a escuchar un temita? Por favor. ¿Hay un temita de musicalización? Parece, ¿no? Sí, claro. Esto de la concreción de esto fue bastante curiosa también. Decidí hacerlo. Me encontré por intermedio de un amigo, de Jaime Rifo, con el estudio Hein, con Sergio Silva, a todos les llamó la atención esto, esta cosa rara que yo tenía. Pero eso a la vez significó que nos juntamos varios y entre ellos también nuestro violinista. Nuestro violinista es un cabro joven, muy joven. Entonces, Gonzalo Matus de La Parra, se llama. Lo encontré en la calle tocando violín. Entonces me encantó lo que tocó, una pieza clásica. Y le dije, oye, Gonzalo, ¿te gustaría tocar una cosa extraña? ¿Y qué me dijo? Un tipo alto, un cabro alto. Y le conté. Y Gonzalo dijo, ya. Y llegó a mi oficina. Trabajaba en una oficina en el centro. Llegó a mi oficina y con el violín. Y a partir de ahí, una gran amistad a partir de ahí. Imagínate, él tiene 30 años, 30, 31, o algo así. Recién se recibió de ingeniero. Yo le ayudé corrigiendo su tesis hace poco. Y la verdad es que como que sintió una inspiración también, Gonzalo. Dijo que esto no se puede perder. Y una de sus frases muy, muy, muy clara y categórica es que, y me lo recuerda muchas veces, ya vos, profe, sigamos grabando, porque si no, capaz que no alcancemos. Ese es Gonzalo. Y Jaime Rifo es un realmente un luthier hoy día extraordinario. Y toca la guitarra muy bien aquí en alguna de las partes. Está. Vamos a ir a un tema entonces, ¿sí? Vamos a escuchar primero a Neruda. Poema 10. El poema 10 de los 20 poemas de amor. De los 20 poemas de amor. Así que ahí nos vamos a Contraluz, diálogos sentipensantes, hoy día con Gabriel Salvo en este especial musical. Hemos perdido aún este crepúsculo. Nadie nos vio esta tarde con las manos unidas, mientras la noche azul caía sobre el mundo. He visto desde mi ventana la fiesta del poniente en los cerros lejanos. A veces, como una moneda, se encendía un pedazo de sol entre mis manos. Yo te recordaba con el alma apretada de esa tristeza que tú me conoces. Entonces, ¿dónde estabas? ¿Entre qué gentes? Diciendo qué palabras. ¿Por qué se me vendrá todo el amor de golpe? Cuando me siento triste y te siento lejana. Yo el libro que siempre se toma en el crepúsculo y como un perro herido rodó a mis pies mi capa. Siempre, siempre te alejas en las tardes, hacia donde el crepúsculo corre, borrando estatuas. A veces, como una moneda, se encendía un pedazo de sol entre mis manos. Yo te recordaba con el alma apretada de esa tristeza que tú me conoces. Entonces, ¿dónde estabas? ¿Entre qué gentes? Diciendo qué palabras, porque se me vendrá todo el amor de golpe. Cuando me siento triste y te siento lejana. Hola, usted está escuchando Radio La Comuna, 102.9 FM. Voces indígenas del lenguaje cotidiano. Cototo, coltrotro. En el sur, hinchazón, chichón, especialmente en la cabeza, a consecuencia de un golpe. Del mapuche, toto, tumor, protuberancia. La voz mapuche se ha compuesto y complementado con coto del quechua. Voces indígenas del lenguaje cotidiano. Estamos de regreso, luego de haber escuchado esa musicalización del poema de Pablo Neruda, y esa guitarra al último, Gabriel, estábamos poniendo la oreja a eso así, esa guitarra eléctrica, porque va eléctrica. ¿Sí? Eléctrica, claro, sí. Y que Toti sabe tocar la guitarra eléctrica. Sí, sí. es inspirado, además somos socios. Sí. Somos los socios, digamos, de toda la vida. El Toti y el Gabo. Toti y Gabo, claro. Toti y Gabo, pero así no el grupo. Claro. Oye, claro. Recordarle que estamos en Radio La Comuna y, bueno, nosotros en offline, fuera de micrófono, estábamos comentando que una de las cuñas, dentro de todas las que nos proporciona Radio La Comuna, una de las que más nos gusta, es Voces Indígenas. Uh-huh. Oye, que es didáctica, que es pedagógica de nuestro lenguaje diario que utilizamos, así... ¿Tabata? Créditos a Tabata. Ah, créditos a Tabata. Créditos a Tabata, no, está súper Camanchaca, siempre me acuerdo del Camanchaca, así. ¿Qué escuchamos, Gabriel? ¿Qué acabamos de escuchar? ¿Cómo nació la idea de hacer esto? Algo no habéis contado, pero... Nos gustaría que nos profundizara ahí un poco más. Neruda es un tema muy antiguo, lo tenía, es decir, este poema 10, uh-huh. Lo tenía ya musicalizado hace muchos años en términos generales. Y de pronto, mientras estábamos trabajando los poemas de Becker y Guillén, apareció un concurso y en forma rápida, yo creo, nos juntamos todos los que ya más o menos conocemos, todo de Gonzalo y Sergio, etcétera, Jaime. Y no Jaime, Y nos pusimos en acción y salió rápido el tema. Después tuve que pedir permiso, obviamente, a la Fundación Neruda, porque son muy serios en esta materia. Me autorizaron, me hicieron firmar las cosas respectivas. Y bueno, el tema, digamos, es bastante apreciado por muchas personas, ¿no? Sí. El concurso no. ¿Dónde podemos escuchar este tema? Que no sea por la radio solamente, porque ya ahora va a pasar y a lo mejor nuestro radio controlador lo puede dejar aquí para que siga corriendo en la radio. Pero ¿dónde podríamos encontrar esta canción? ¿A dónde se encuentra esta canción, Poema 10? Bueno, en YouTube. Ah, oye, ¿qué canal tienes? En YouTube, pero digamos, yo no tengo ningún tipo de red social o cosas, no, está en YouTube. ¿Cómo se llama su canal? Y en el estudio Jaime también publican todo. Una cosa, algo que me llamó mucho la atención mientras estábamos escuchando el poema 10, es que yo lo puse aquí en mi celular para ir leyendo y como escuchando la música, pero yo pensaba, cuando uno lee poesía, obviamente le mete pasión y todo eso, pero meterle instrumentos, meterle otra voz, porque muchas veces uno puede leer poesía y la interpreta de diferentes maneras, con diferentes sentimientos. ¿Cómo ustedes pueden lograr llegar a eso de tal forma de meterle esa guitarra eléctrica, como mencionaba Memo, esos instrumentos, ese tono? ¿Cómo nace? Eso que tú mencionas, Camila, es lo que también a mí me sorprende. Me sorprende. Y me agrada mucho y me emociona. Uh-huh. Porque la emoción la llevan los niños. Gonzalo, les digo niño yo a algunos, ¿eh? Toti no tan niño. Toti ya tiene su añito ya. Pero Gonzalo y también Jaime, Sergio, que es gran músico, él toca muchos instrumentos y se le ocurren cosas de arreglos. A mí también se me ocurren, estoy todo el día haciendo cuestiones de pronto de arreglo, así que se me ocurre esto y le doy vuelta. En una oportunidad que estuvimos grabando, la Vivi no podía creer que en una hora y media yo estaba pegado en un sonido. Y no sé, yo lo veo igual, este sonido. Pero bueno, ese es parte de del oído también. Pues y de la inspiración, así, del entusiasmo. Lo que, y esto es lo que motiva a las personas. Y pienso que puede significar un importante medio para que las personas se acerquen a la, como tú lo hiciste ahora, Camila, se acerquen a la poesía, a la lectura. Y está difícil en los colegios, más que nada, como se ha perdido eso de leer poesía, o que los jóvenes puedan como comprender, como ya no. Bueno, hay claro, hay una distancia. El asunto pedagógico es muy importante, es muy importante, y en esto que hago de alguna manera puede tener ese sentido. Uh-huh. Pero la emoción es más importante. Uh-huh. Tengo una pregunta que lo siento, que va relacionada con eso. Dale. Sé que es difícil esto, pero ¿puede mencionar una canción que lo teletransporte a un recuerdo bonito que usted tenga? Esto es una... todo con el sentir, con la emoción. Sí, pero está todo conectado. Cada cosa en su momento. Neruda me tocó en un minuto dado porque uno se imagina ese ambiente que Neruda estaba tratando de traspasar a todo el mundo. Y por lo tanto se conmociona. Uh-huh. Uno se conmociona. Y eso pasa en muchas ocasiones. Es la forma en que uno hace las canciones. ¿Qué hace la música? Y a mí lo que más me agrada, te insisto, en esta materia, o una de las cosas que más me agrada, es que los que hacen música, arreglos, como con Sergio, por ejemplo, conmigo, o el mismo Gonzalo, que se tomen de esto y lo sientan, ¿no? Mm. Lo sientan así como intensamente, y por eso les sale el sonido. Y les sale el sonido y crean una nueva nota, un nuevo acorde, qué sé yo. Eso es parte de, pero no es que haya un poema en general o una poesía en especial que pueda significar algo muy trascendente en uno. Todas lo son. Adquieren alguna fuerza, algunas, cuando uno va creando, adquieren más fuerza que otra. Oye, Gabriel, yo te hago una pregunta un poco complicada, peliaguda, como se dice. Un sentipensar. A mí personalmente, yo no leo mucho a Neruda, ¿no? Como que más allá de lo que uno conoce, y es porque soy de otra época, lo digo al tiro, soy de otra época. Neruda, cuando yo nací, ya estaba muerto. Y es porque igual Neruda, y hace poco también, se instala como esta idea de que es un macho violador, que lo dice en un poema. En un poema lo explaya así, de manera directa. Entonces yo te quería preguntar qué te pasa a ti con esto de la separación entre el artista y su obra. Porque para mí es un tema no resuelto, te lo digo al tiro. Uh-huh. Para mí es un tema que me cuesta como procesar. Me cuesta procesar porque las chiquillas, nuestras compañeras, han puesto el tema en el tapete y nosotros no nos podemos hacer los locos tampoco y decir, ah, no, pero es que es Neruda, el premio Nobel, y como que inmaculado. Yo creo que todo para mí es bajar todo lo de un pedestal, es que bajarlo. Así que, ¿cuál es tu visión respecto a esta discusión que no es solo en Neruda? Picasso está también metido ahí. Foucault, sí. Quizás, y así todo, pues todos tienen su yayita. ¿Cómo ves tú esta separación o no de entre el artista y la obra? Y su obra, ¿verdad? Aunque son prácticamente lo mismo o una derivación de la otra, en este caso la obra, se pueden separar. Es decir, se debe establecer, pero eso yo no lo digo en términos doctorales, ¿no? Se puede apreciar una obra independientemente de quien haya obrado sobre ella. Y es que nos pasa en toda la historia. Sí, hasta en la ópera, Wagner. En toda la historia. En toda la historia. Pero mira, yo voy a... Déjame terminar. Cuando uno admira los elementos históricos que salen en todas partes, digamos, tan destacados, las pirámides de Egipto. No sé si te ha tocado estar en estos ámbitos, en ese ámbito de estar frente a monumentos de esa naturaleza. Como las pirámides, como Machu Picchu, por ejemplo, ¿eh? Y uno ve eso, sin duda que si se hace la pregunta, ¿quién está detrás de todo esto? Tú ves que el mundo detrás de todo esto es un mundo difícil, lleno de perturbaciones, lleno de esclavitud. Lleno de dolor, de sufrimiento, de muerte. Guerras. No, pero yo quería complejizar. Entonces, disculpa. Entonces, esto va por ese lado, te fijas tú. Y sale una cosa que luego se admira. No sé si tiene o no justificación la admiración, pero es parte del quehacer humano de hoy. Tú siempre haces como el análisis del fútbol, papi. Claro. Claro, es como una especie de Jekyll y Hyde de la novela de Stevenson, que el tipo era había un médico, el doctor Jekyll, y que se transformaba en el monstruo Hyde, que provocaba muertes. Eran las dos personas en una sola. Y lo que quiso hacer el autor acá, según alguno, entre los que me inscribo, es que verdaderamente son... Los seres humanos tienen pueden tener esta dualidad de pensamiento y de acción y de definición de su vida, donde las fuerzas, de alguna manera, las fuerzas que sirven de motor para conducirlo de una u de otra forma, pueden provenir del cielo o del infierno. Es siempre manteniendo mi respeto por el infierno y por el cielo, y más por el infierno, porque que ni hablar. Si tú te estás mal con Lucifer, sería todo. Sí. Yo quería complejizar aún más el tema de lo que yo siento, pienso. A mí, personalmente, digo yo, Memo, me cuesta mucho más separar la obra del artista cuando es relacionada al arte, cuando es relacionada a la poesía, a la música, a la pintura, la literatura. Pero, por ejemplo, cuando es en otros ámbitos, no me provoca tanta como, a ver cómo decirlo, como tambalear, no sé, como, por ejemplo, no sé, pues si hay un científico que descubrió algo y ese descubrimiento ayudó, no sé, a encontrar la cura, estoy inventando así, de la pandemia, como que ya, a mí me pasa como que acepto un poco, que, o sea, no sé si acepto, pero en el arte me pasa algo así, porque el arte, cuando yo era más chico y decía, no entiendo la poesía. Y en un momento entendí que la poesía no tiene por qué entenderse. Entonces, en ese plano, para mí es súper difícil, y lo digo como Memo, separar la obra del artista. Memo, tú lo dices porque, por ejemplo, en ese plano de escribir, de transmitir emociones e ideas, se van obviamente transmitiendo pensamientos como desde una persona, y también va entregando como la cuestión valórica, o por qué lado lo ves. Yo creo que va por ahí, por lo que tú planteas, porque es el arte es como mostrar lo que tú has procesado dentro de tu mente, de tu sentir y pensar, así lo veo yo, y lo has plasmado en una obra. En cambio, en otras dimensiones o en otras esferas del quehacer humano, es como tú lo pensás ya más teórico, más científicamente, más como historiador, biólogo, físico, etcétera, y aportáis tu obra, es tu obra también. Pero me pasa que con el arte me cuesta, de verdad a mí me cuesta, y me cuesta mucho hacer la separación, pero en el arte, no lo digo. No sé cómo lo ven ustedes, chiquillas, también, no, yo, o sea, están de ese lado, porque sí. También es el hecho, po, que el, bueno, con mi papá, yo de hecho siempre comentamos esto, ¿ya? Ay, cuando el momento se empezó a musicalizar todo lo de Neruda, yo así, pero papi, dije, también hay ciertas críticas a Neruda y qué sé yo, y siempre tenemos esta conversación, entonces por eso también es muy bacán que se dé en este espacio, bueno, de A Contraluz, diálogo sentipensante, de eso se trata, también de complejizar y problematizar en torno a esto, y mi papá siempre me dice, bueno, es como el fútbol, po. Si él es fanático de Colo-Colo, igual que tú. Y me dice, si yo me pusiese a pensar que el fútbol es un negocio, que todo lo que pasa dentro del fútbol es una mafia, que finalmente todo lo que pasa ahí es pura corrupción, qué sé yo, no soy fanático, pues. Entonces, por eso también ahí yo le digo, pucha, sí, estamos permanentemente en ese diálogo. Pero, bueno, es lo entretenido también de esto, pues, de las reflexiones diversas, de las cosas que suceden, y obviamente eso no quita lo hermoso de la poesía, a mí de esto lo digo personalmente, y lo hermoso de la musicalización, que viene muy de cerca la recomendación, porque mi papá quien la hizo, pero tratando de ser objetiva, creo que es una hermosa pieza, ¿sí? Y yo creo que vamos a escuchar otra hora, pues nos vamos a otra... A otra canción, ya pasamos a Becker. La de Becker. Ah, ¡ay! Le estaba esperando. Yo tuve el privilegio de no sé si escucharla, pero de leer este poema con Gabriel. Lo leímos un poquitito. El poema de Becker, de Yo soy el rayo. Y que me conmociona. Eso es lo que me pasa con el arte, que me conmociona, ¿cachai? Es que... Entonces es como, pucha, qué desilusión. Claro, es que claro, es eso. Pucha, qué lata. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. Sí, eso pasa. Ya, entonces nos vamos con este temita. Esta canción es, que se llama claro. El Rayo. Claro, le colocamos el nombre, es un poema en realidad de Kier. Y que creo que no se sabe a ciencia cierta que es de él. Sí, sí, tienen ciertas dudas, pero está reconocido como tal en las recopilaciones. Y no tiene número, porque la mayoría de las obras de este sentido, de este aspecto, en este aspecto, tienen número de rimas. Pero esta no. Entonces le pusimos la primera parte. Yo soy el rayo. Yo soy el rayo, la dulce brisa, lágrima ardiente, fresca sonrisa, flor peregrina, rama tronchada, yo soy quien vibra flecha cerrada. Hay en mi esencia como en las flores de mil perfumes, suaves vapores y su fragancia fascinadora trastorna el alma de quien adora. Yo mis aromas doquier prodigo y el más horrible dolor mitigo y en grato dulce tierno delirio cambió el más puro, cruel martirio. Ay, yo encadeno los corazones, mas son de flores mis eslabones. Navego por los mares, voy por el viento, alejo los pesares del pensamiento. Yo dicho pena reparto a los mortales con faz serena. Terrible, que en mis antojos brota sonrisas y brota enojos, poder que abraza un alma helada, se ha irado vibro flecha cerrada. Doy las dulces sonrisas a las hermosas, corono sus mejillas de nieve y rosas, humedezco sus labios y a sus miradas, hago prometer dichas no imaginadas. Yo hago amable el reposo, grato al halagüeño, o alejo de los seres el dulce sueño. Todo a mi poderío rinde homenaje, todos a mi corona vasallaje. Soy amor, rey del mundo, niña tirana, amame tú la reina, serás mañana. Soy amor, rey del mundo, niña tirana, amame tú la reina, serás mañana. voces indígenas del lenguaje cotidiano. Poncho. Manta con una abertura en el medio para meter por ella la cabeza y usarla como capa. Donde el diablo perdió el poncho. Paraje muy apartado, solitario. Arrastrar el poncho. Provocar a otro. Del mapuche pontro. Frazada, manta hecha de lana del país. Voces indígenas del lenguaje cotidiano. Usted está escuchando Radio La Comuna, 102.9 FM. Bueno, estamos de vuelta y acabamos de escuchar la canción Yo Soy el Rayo. Gabriel, ¿nos puedes comentar un poco de qué se trata? ¿Hacia quién está dirigida también? Como esas preguntas que nos hacías en voz en off, o sea, cuando estábamos en off, que yo estaba tratando de pensar y pensar desde qué posición mirarla, pero solo me remetía al todo, así. Pero quiero saber tú. Mira, Camila, este poema de Becker creo que es la más grande y la más completa definición del amor que se haya escrito. Si tú te fijas desde que comienza a exponerse el tema, es el amor el que dice todo lo que más adelante va pasando. ¿Eh? Yo soy el rayo, la dulce brisa, el amor, lágrima ardiente, fresca sonrisa, flor peregrina, rama tronchada, yo soy quien vibra, flecha acerada. Es decir, es una oración al amor, pero solo identifica al amor al final. Soy amor, rey del mundo, rey del mundo, niña. Ámame, y tú la reina serás mañana. Oye, la verdad es que es espectacular. En realidad que es muy, simplemente es muy espectacular. Muy bonito este poema. Y bueno, musicalizado mucho mejor. Viene muy cerca. Y bueno, tenemos un comentario en realidad de un auditor que en este momento nos está escuchando, Gonzalo. Pregunta, quiere saber qué proyectos tienes a futuro, si tienes en mente musicalizar nuevos poemas, autores chilenos por ejemplo que te interesen, o rescatar solamente las composiciones que ya has realizado antes. Ciertamente que uno tiene la inquietud de estar haciendo algo nuevo siempre, ¿verdad? Y espero meter la mano en otros poemas de Neruda y también de Carlos Pessoa, que dejé, me acuerdo, en algún minuto, dejé esbozado tarde en el hospital. Y bueno, en la medida que tenga tiempo, hacer nuevas creaciones. Porque hay mucho poeta y hay cosas maravillosas. Lo que pasa es que de pronto uno no alcanza. A interiorizarse de tantas. Y bueno, sí, grabar, si es posible, una buena cantidad, porque hay mucho. Tengo en este minuto 12 temas con base. Y sobre ello hay que hacer los arreglos. Esa es mi respuesta. Oye, vamos a seguir compartiendo preguntas que hace nuestras fieles audientes. Y aquí Valeria dice, ¿cómo se logra esa transformación del más puro sentir desde un poema hacia este otro lenguaje, el musical? ¿Cómo comienza a gestarse la melodía? Uno en una pintura, y la explica, a ratos quizás exprime las imágenes que van apareciendo en un poema. Pero ¿cómo le agregas la melodía? ¿De dónde rayos, ¿De dónde rayos surge como un ave fénix? ¿Como juguera de propias experiencias? Muy buena la pregunta, Valeria. Está muy, muy buena. Buenísima. Es un misterio. Para quien hace música de poesía o música, el hacer un acorde, el crear algo es una maravilla, pero misteriosa. Creo que la persona, el ser humano, es valioso por distintos motivos. Y el crear lo hace valioso, yo pienso, de una manera bastante especial. Y la música es creación. Es creación. Tú organizas un acorde y dices, a ver, pegará con... Iba por un camino. Y... Es experimentación también. Claro. O sea, yo creo que la música, al menos lo que hace... Y se experimenta. Él, y yo que lo he observado también haciendo esa magia, es pura experimentación. O sea, como, funciona esto, funciona lo otro. Porque es poner desde un lugar escrito algo que te da una melodía, que te da una sensación totalmente distinta, ¿ya? O sea, el poema uno lo lee, por tanto pasa como por el cerebro, ¿cachai? Y bueno, por las sensaciones y la comprensión. Pero igual el poema tiene un ritmo. El poema tiene una métrica. Ah, claro, sí. También también. Sí. Pero, y ahí pasarlo, pasarlo a música es como otro... Pasarlo a música, claro, con esto no estoy como... quitándole valor a la musicalización, sino que estoy diciendo incluso ese ritmo y esa métrica quizás no coinciden con la musicalización que le estás haciendo tú, o que le ha hecho Gabriel en este caso. De hecho, hay interpretaciones de las canciones que también mi papá ha hecho de otros grupos musicales que son totalmente diferentes. Es un sentir diferente también, entonces sí. Como van cambiando. La otra vez, total. ¿Cuál fue que escuchamos? Bueno, La Palma Sola, de Quilapayún. Su cover diferente. Clásico, su cover. La Palma Sola, de que también es de Guillén, pero hay otro que escuchamos el otro día que no me puedo acordar cuál era, que es totalmente distinta a la que hizo mi papá. Muy distinta. Oye, ¿y les parece si nos vamos con el último temita de Nicolás Guillén? Como para. ¿Sí? Como te contaba Camila, iba yo por un camino. Es una maravillosa obra de Nicolás Guillén, dedicada a su posición frente a la muerte. A propósito de un programa que escuché de ustedes hace poco, se tocaba un poco este tema. Wow. Iba por un camino. Iba yo por un camino. Me pidió el lirio la muerte, pero no. le respondí, pero no le respondí. Miré nomás a la muerte, pero no le respondí. Ay, muerte, si otra vez volviera a verte, iba a platicar contigo como un amigo, mi lirio sobre tu pecho, como un amigo, mi beso sobre tu mano, como un amigo, yo detenido y sonriente, como un amigo. Por un camino cuando con la muerte di, amigo, gritó la muerte, pero no le respondí, pero no le respondí. Miré nomás a la muerte, pero no le respondí. Llevaba yo un lirio blanco cuando con la muerte di, me pidió el lirio la muerte, pero no le respondí, pero no le respondí. Miré nomás a la muerte, pero no le respondí. Ay, muerte, si otra vez volviera a ver, iba a platicar contigo como un amigo, mi lirio sobre tu pecho, como un amigo, mi beso sobre tu mano, como un amigo, yo detenido y sonriente, como un amigo. Voces indígenas del lenguaje cotidiano. Yapa. Lo que el vendedor da gratis, en añadidura a los objetos comprados. De yapa. Además. Del quechua yapa. La adición que se hace a la cosa principal. Voces indígenas del lenguaje cotidiano. Usted está escuchando Radio La Comuna. Ya estamos de vuelta de escuchar este tema que, como decía también Gabriel, se relaciona mucho con el capítulo anterior que tuvimos sobre la muerte, el Día de los Muertos. Y contarnos, Gabriel, brevemente de qué se trata. Gabriel, le digo yo. Padre. ¿De qué se trata? Padre mío. Claro. ¿De qué se trata este tema? ¿A qué evoca? ¿Qué? Cuéntanos. Bueno, la persona se encuentra acá con la muerte, no está preparado para encontrarse con ella y dice, por el momento no vamos a conversar, ¿no? Es de pronto una decisión que a veces uno puede tomar y a veces no. Pero su vida se conduce de tal manera que después se llega al momento en que desea conversar con la muerte. Y como un amigo. Y aquí entonces desperfilar un poco la idea de que la muerte es algo horroroso, tormentoso. Quiero hablar contigo como un amigo. Mi pecho sobre, qué sé yo, sobre, mi lirio sobre tu pecho, mi mano sobre tu mano. ¿Sí? Detenido y sonriente más encima, ¿no? Y como un amigo. Nicolás Guillén es verdaderamente mágico en la construcción de sus poemas, y este es uno de los que demuestra la maravilla de su letra. Es verdaderamente un tema que ha sido cantado en otras oportunidades, pero yo le tengo especial cariño, muy especial cariño. Además porque desperfilando que la muerte es algo tan absoluto, uno dice, ya, oye, la muerte, ¿qué es la muerte en esta vida? Entonces, dice, a ver, la muerte es el inicio de la oscuridad, para algunos. Y la vida, bueno, la vida es lo que está un poquitito antes de esa oscuridad y que viene de otra oscuridad. Como dice por ahí en una parte un relámpago, dice Vicente Aleixandre, el poeta español también, la vida es como un relámpago entre dos oscuridades. Entonces uno, ¿qué hace? La oscuridad de la muerte es tan grande que no lo imaginemos mejor. Y lo que antes éramos tampoco sabemos, ni lo imaginamos. Pero ese relámpago depende, en cierto modo, porque hay que relativizar esto, de nosotros. Y depende en qué sentido, que lo hago más brillante o lo hago menos durable. Lo de la vida me gusta más que referirme a la muerte, porque creo que hacer la vida durable es maravilloso. Wow, qué tremendas palabras, tremenda reflexión, y tal como un relámpago, también este capítulo ha sido eso. Como el tiempo, decíamos en la pausa, se ha pasado volando. Ha sido súper agradable tenerlo acá, en serio, como es emocionante también. Toda esa conexión que podemos encontrar con la música, todos esos relatos, esas historias que, no sé, como son trascendentales en el vivir, ¿no? Sí, yo quiero agradecerte, Gabriel, la presencia acá, que nos compartas esta intimidad, yo creo, igual es tuya. Sí. O sea, Guantes Blancos yo creo que fue más popular, fue tu época así de gira. Incluso de juerga. De juerga, no sé yo, ahí Vivi puso, yo digo, solo así de popularidad, de invitaciones hasta el extranjero, pero esta segunda parte ha sido, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero ha sido como más íntima, que es tu musicalización de poemas, esto, seguir tocando, y este último tema creo que está muy preciso para cerrar, así como nosotros dentro de este programa hemos venido hablando de la muerte, tuvimos un capítulo entero, y lo que tú decís tiene mucho sentido y mucha coherencia con lo que planteamos la semana pasada. O sea, esa metáfora de que la vida es como un relámpago me parece muy adecuada, muy significativa para apreciar ese destello, ¿cachai? La vida es un destello. Así que nada, agradecerte, agradecer a la gente que nos escucha. Espero tenerte pronto por acá, quizás en un tiempo más, para que nos cuentes cómo van tus proyectos. Y eso, para agradecerte tu amabilidad, tu buena acogida, las preguntas que te hicimos, a la conversación que se dio. Y también agradecer a Radio La Comuna, a nuestro perillista que siempre está atento, que hoy día hizo todo lo necesario para que nos vayamos con lo que nos vamos a ir. Tiene una sorpresa ahí. Así que nada, pues yo agradecerte de corazón y agradecer a la gente que nos escucha y a Radio La Comuna y a nuestro perillista. ¿Algunas palabras finales, Gabriel, que quieras dirigir a la gente que te está escuchando hoy día y a quienes te van a escuchar también en un futuro en el Spotify, en nuestro podcast? Así que dejo ahí las últimas palabras finales para irnos con esta sorpresa que dice el Memo. Bien, muchas gracias. Quiero agradecer a mi familia primero, Magali, mi señora. Agradecer a mis hijos. Agradecer a Gabriel, el mayor. Agradecer a Magalita, que hace de pronto diseño de los videos que subimos, que vamos a subir también. Agradecer a la Vivi, que siempre mi compañera, y también mi compañera musical y de historia y de educación. Estamos juntos siempre y la verdad es que hasta componemos juntos. Hemos hecho canciones juntas y nos salen relativamente bien. Así que un agradecimiento para mi familia, para mis hermanos, todos mis papás que nos acompañan desde el otro lado. Y agradecerle a ustedes también, a todos los que nos están escuchando, mis primos, familiares. Agradecer aquí a la Radio La Comuna. Y agradecer, como dicen, al Radio Controlador, que es extraordinario. A ti, Memo, Camila. ¿Y al Estudio Jaime? Vivi. Al Estudio Jaime, claro, que es mi casa, en el ámbito del trabajo y de compromiso. Así que yo, la verdad es que me he sentido muy emocionado. En algunos momentos me he quebrado de emoción. Pero nos pasa ya, nos pasa. Y es bueno que nos pase. Así que un aplauso para todo esto. Bien, vamos entonces, vamos cerrando. Cuando yo vine a este mundo, nadie me estaba esperando. Así mi dolor profundo se me alivia caminando. Pues cuando vine a este mundo, te digo, nadie me estaba esperando. Veo a los hombres nacer, veo a los hombres pasar. Hay que andar, hay que vivir, para ver, hay que andar. Unos lloran, yo me río, porque la risa es salud. Lanza de mi poderío, coraza de mi virtud. Unos lloran, yo me río, porque la vida es salud. Cuando yo vine a este mundo, todos, nadie me estaba esperando. Así mi dolor profundo se me alivia caminando. Pues cuando vine a este mundo, te digo, nadie me estaba esperando. Con más ganas, con más energía. Cuando yo vine a este mundo, nadie me estaba esperando. Así mi dolor profundo se me alivia caminando, te digo. Pues cuando vine a este mundo, te digo. Nadie me estaba esperando. Gracias. A mi niña golondrina me la vuelva, se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estela. En el alero hace nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero